Buenas noches, Lapine, ¿cómo anda por ahí? Buenas noches, Luna. Gracias por atendernos, como siempre. Pero, por favor, hoy vengo acompañado. Me parece que sí, que anda ya Luis Genaro también por allí. Hola, hola Luis, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El saludo para toda la gente que está escuchando la radio. Bueno, un gusto saludarlos, saludos. ¿Escuchan entre ustedes? ¿Lo escucha Lapine usted? No, no, yo no lo escucho. ¿A Luis? A Luis salir al patio, a ver si lo escucho desde el patio. Bueno, quizás... Me bueno, gustaría por acá, pero... No lo puede escuchar por el teléfono. Bueno, ahora vamos a ver, mientras vamos intentando resolver esas cuestiones técnicas, bueno, decía, el próximo viernes 3 de noviembre van a andar por estos lados presentando este espectáculo Canto Obrero. Si quiere... Lapine, cuéntenos, empiece a introducirnos en este espectáculo. ¿De qué se trata y cuánto hace que vienen realizando, lo vienen realizando con Luis? Bueno, Luis después me va a poder desasnar. Yo creo que esto lo empezamos hace 4 o capaz que 5 años. Que yo, bueno, ya van como para 6, 7 que empecé el taller de payadores. Yo venía con mi humilde cancionero propio y despuntando como cantor, y me meto en el taller de payadores, lo conozco a Luis, empezamos a cruzar guitarreadas y ahí se nos ocurrió hacer un proyecto juntos y Luis me propone este nombre que me pareció hermosísimo, nos dio la idea de, la verdad que Luis lo visualizó. Y bueno, yo me fui atrás de su propuesta y la verdad para mí es un honor que Luis me haya ofrecido improvisar con él, porque yo hasta esos entonces no me animaba a improvisar en público, empezando recién a aprender. Y bueno, Luis es mi primer maestro en el arte de la payada y la verdad que para mí fue un honorazo. Y ahí empezamos a hacer un par de espectáculos por la zona, en Capital, y anduvimos muy contentos con los resultados. Y bueno, después, por cuestiones de la vida, hace ya como un año y medio o dos, que no hacíamos nada y teníamos, siempre amagamos con muchas ganas y dijimos de cerrar este año volviendo a encontrarnos y con todas esas ganas, ya con un repertorio bien afilado. Y darle para adelante, y se nos ocurrió La Plata como lugar, así que bueno, así estamos. Luis, ¿en qué consiste este espectáculo? Ahí contaba un poco los comienzos y cómo se fue armando la cosa hace unos años atrás, en ese taller de payadores, en el marco de esas guitarreadas, decía Lapine, surge este proyecto que vienen a presentar a la ciudad. Y ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que buscan proponer, Luis, a partir de este espectáculo? Mirá, te cuento, el espectáculo, bueno, el nombre ya insinúa hacia dónde va nuestro repertorio. La verdad que me interesó cuando nos juntamos con Santiago, me interesaba la mezcla de mi canto, que ya llevaba unos años como payador, y la juventud, la frescura de Santiago, que estaba iniciando el camino y que venía con un lenguaje distinto al que nosotros manejamos, un lenguaje más fresco de la ciudad. Entonces me parecía interesante mezclar esas miradas, pero que las dos tienen el mismo camino, que es el canto hacia el obrero, hablar de los trabajos, dejar un mensaje, y es eso el espectáculo. Es un espectáculo que tiene bastante contenido en cuanto al repertorio, es bastante variado también porque tenemos un estilo distinto con Santiago, así que él, que es músico, que sabe tocar más la guitarra y interpretar otros instrumentos, me acompaña en algún momento a mí. Y la verdad que es bastante bastante entretenido porque es bastante variado el espectáculo, así que invitamos a la gente que vaya con ganas de escuchar, con ganas de pensar y de pasarla bien también, porque al ser un espectáculo distinto a mí me permite por ahí estar un poco más relajado que de lo que estoy en los encuentros de payadores, así que es un espectáculo que yo disfruto mucho. ¿Están los dos permanentemente arriba del escenario o cómo es eso? Sí, sí, subimos y no nos bajamos hasta que no terminamos, porque hay algunas cosas que cantamos entre los dos, ajá, algunas Santiago me acompaña a mí, y bueno, y después, no recuerdo si en el primer espectáculo que hicimos, creo que Santiago todavía no improvisaba, uh-huh, ahora ya improvisa, así que seguramente vamos a cerrar con alguna payada, con alguna improvisación. Y bueno, desde que subimos hasta que terminamos, estamos los dos arriba del escenario intercambiando un mensaje. Qué bueno, y en ese marco van presentando cada uno de ustedes sus propias obras también, que consisten en presentar la sonoridad bonaerense, ¿no? Que eso es también parte de este espectáculo. Dar cuenta de esa sonoridad a través de la milonga, la cifra, los estilos y la payada, indudablemente. Así le voy a dejar a Santiago, si me escucha ahora, que conteste él la pregunta para no monopolizar la palabra. A ver, Lapine. Uh-huh. ¿Me escuchó? A usted lo escuché, a General Urrut. Ah, bueno, pero más o menos me imaginé por dónde iba el hilo, ¿eh? Sí, bueno, Luis estuvo contando un poco en qué consiste este espectáculo que presentan, claro, el viernes en la ciudad, y yo decía, bueno, desde la sonoridad buscan expresar lo que tiene que ver con la música y el canto bonaerense, ¿no? Digo, a través de la cifra, a través de la milonga, de los estilos y de la payada van construyendo, la pine, este canto obrero. Sí, sí, desde ya que sí, pero no con una... No primero pensado así y después resulta siendo así, sino como que al revés. Nosotros es lo que hacemos, es lo que sentimos, lo que nos moviliza, lo que nos apasiona hacer es esta música. Y bueno, es bonaerense, claro, está, uh-huh, pero y es rioplatense. Uh-huh. Y inclusive la milonga payadora que ejecutamos es de raíz bien rioplatense, ambas márgenes. Uh-huh. Y... de hecho, yo toco instrumentos andinos, aerófonos. Claro. No sé, en un momento, en vez de acompañarlo al hijo con una guitarra, lo acompaño con un quenacho. Uh-huh. Y él hace un recitado muy antiguo. Después, en otro tema, yo hago un tema andino que me acompaño yo solo con siku. Entonces, también diversificamos un poco con lo que cada uno trae. Yo, claro, vengo de investigar los aerófonos y bueno... no quedarnos en lo estricto de un género porque por un supuesto no nos movemos sueltos en eso y bueno, pero desde ya que sí, que amamos la música de nuestra región. Uh-huh. Bueno, eso es un poco lo que vamos a estar escuchando el próximo viernes aquí en la ciudad, donde estarán presentando este espectáculo, donde imagino también no, habrá lugar para la improvisación, Luis. Sí, sí, la verdad que la improvisación tiene un lugar importante. Yo en algún momento hago participar al público, ajá, improviso un par de minutos con temas que propone la gente, y para la payada final también participa el público, y la improvisación siempre está en algún momento del espectáculo, siempre surge improvisar algo, porque la verdad que si bien es un espectáculo que está armado, con Santiago nos permitimos cambiar la rutina si hay algo que merece que nosotros toquemos improvisando o que lo mencionemos a lo largo del espectáculo, siempre eso tiene un lugar para la improvisación. ¿Por qué, Luis, decías que te sentís un poco más relajado a la hora de subirte al escenario a dar cuenta de este espectáculo? Mira, debe ser porque ya lo pensé desde un momento. Uno cuando cuando va a cantar un teatro, cuando tiene que improvisar con otro payador, están siempre muy a flor de piel el nerviosismo, porque uno está rindiendo un examen continuamente, los tiempos de los espectáculos de payadores que son compartidos en una hora y media o dos, a veces tienen que pasar 10, 12 payadores, entonces como el tiempo es bastante, bastante limitado. Y en este espectáculo fue pensado así, es más, yo ni siquiera uso ropa de gaucho. Ajá. En este espectáculo. Uh-huh. Y bueno, y fue pensado así como para disfrutarlo, hago algunos temas que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer, por ejemplo este poema español que mencionaba Santiago Lapine, que es un poema de Rafael Blanco Belmonte, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, y bueno, pude incluirlo en este espectáculo, así que es como un espectáculo que fue pensado como para uno disfrutarlo también, así que uno ya sube con otra predisposición, mucho más relajado que cuando, bueno, uno tiene que ir a un encuentro de payadores que capaz que tenés 3 minutos para hacer un tema y 10 para hacer una payada, ¿no? ¿Y usted, Lapine, cómo se siente cuando sube al escenario a hacer este espectáculo? Y para mí es una novedad hermosa, porque no estoy acostumbrado, yo básicamente canto solo generalmente, y esto de compartir un tema con otro tema, y de repente una improvisación de uno, improvisación de los dos, y de repente cambio de instrumento, yo creo que podríamos estar 2 horas haciendo esto. Bueno, nos divertimos tanto y la pasamos tan bien que, y nos entendemos tanto, como tenemos una manera de laburar muy muy parecida. Así que yo la verdad que lo disfruto tanto que siempre que nos encontramos nos preguntamos por qué es que no lo hacemos. Pero estamos en 20.000 cosas y a veces, bueno, juntamos los planetas ahora, el 3 de noviembre. Pero bueno, sí, estamos recontentos. Y eso a mí me relaja. Creo que también saber que conocernos y saber que pensamos distinto en un montón de cosas y que así todos nos respetamos, eso es lo que a mí más me gusta. Porque me parece que ofrecemos opiniones, somos dos cabeza dura para opinar. Pero ofrecemos opiniones de todo corazón y con un respeto que la verdad que yo lo admiro, y creo que en un punto él a mí también me respeta en cómo pienso y en que tengo derecho a pensar como pienso, y él piensa como piensa. Y desde ya que tenemos 1000 puntos en común, y se trata justamente de la riqueza que trae esos puntos que no tenemos en común. Claro. A mí me gusta mucho eso. Y creo que eso lo disfrutamos de la amistad que tenemos, y eso en el escenario se ve. Qué bueno eso que está usted diciendo, Lapine, esto de hacer base en dar cuenta de esas diferencias, ¿no? Y a partir de ahí construir también todo aquello que los arrima, que los encuentra. Sí, porque por algo somos cantobreros. Uh-huh. Y por algo aspiramos en el fondo a una utopía de hermandad universal, de paz, de justicia social. Y no puede haber una fórmula, una verdad. Es imposible. Es un movimiento que muta permanentemente, que va hacia un horizonte que siempre está más allá. Y bueno, lo más lindo es que lo estamos llevando a la práctica sin mentirnos, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que hoy pensamos así y debatimos mucho con Luis, somos de debatir mucho cada vez que nos juntamos, y eso se termina notando en los contrapuntos, en las payadas. Creo que eso, mismo la gente que se arrima a los recitales ya se arrima bastante afilada a opinar sobre las cosas que quiere que improvisemos, y se forma un clima muy muy copado de camaradería, muy linda. Qué bueno. Luis, qué interesante esto de poner también sobre el escenario las diferencias que puedan llegar a tener ustedes, y a partir de ahí construir y dar cuenta de todas esas coincidencias que en principio uno podría empezar a pensar, Luis, que son dos, que son obreros y son obreros de la canción y de la composición, ¿no? Sí, mirá, yo la verdad que siempre me consideré un obrero del canto. Claro. Siempre pensé en eso, siempre me manejé en eso. Pensar eso justamente me permitió vivir de lo que amo, que es el tema de la payada, que uno para vivir de la payada tiene que vivir como un obrero, y pensar como un obrero también, si no es imposible. Y creo que a lo largo de estos años, que mirá, ahora estaba pensando, empecé más o menos a los 21, tengo 46, así que van un lote de años. Uh-huh. Que me dedico a eso, y la verdad que siempre una de las cosas que yo quise fue que el público me conozca tal cual soy. Entonces fui siempre muy muy sincero con lo que pienso y muy sincero con lo que canto. Me permito emocionarme, si estoy enojado, si hay algo que me molesta, lo puedo llegar a decir cantando, sin ofender a nadie, pero tampoco importándome si hay alguien que piensa distinto. Nunca oculté mi pensamiento, sin herir a otro, porque uno no puede subir a un escenario a herir a los que lo van a escuchar, pero sí ser sincero con lo que uno piensa y exponerlo. Y entonces me ha dado todos estos años esa tranquilidad de subir a un escenario y permitirme debatir, por más que sea una payada con un amigo, con un compañero. La verdad que yo lo tomo totalmente natural a eso, jamás me puedo llegar a enojar con un compañero que piense distinto. Además, tengo algunas payadas muy muy duras arriba del escenario con algún compañero, y que son amigos que quiero entrañablemente. Entonces me creo que el público también sabe que cuando lo va a escuchar a uno puede llegar a exponer una idea y que lo hace sinceramente. Y tengo muchísimos amigos que no piensan como yo, pero que han logrado quererme y admirar lo que canto, porque saben que lo hago sinceramente y que siempre he pensado lo mismo. Esta semana les cuento, Luis, Santiago, nuestro artista destacado, es Armando Tejada Gómez. Hace un ratito comenzábamos a dar cuenta de esa vida poético y musical, que, bueno, hablando del canto obrero, Armando, allá por a mediados de los años 50, sobre todo luego del golpe militar contra Juan Domingo Perón, alguno por allí, uno de sus hermanos, creo que fue, se acercó y le dijo que aquello que estaba escribiendo no llegaban a entenderlo. Los trabajadores ahí en la fábrica, lo que él estaba escribiendo, no llegaban a comprenderlo, que escribía cosas que nadie entendía. Y de a poco entonces fue modificando Armando Tejada Gómez su forma de escribir, de a poco su palabra, entonces se fue acercando a la cuestión social. ¿Cómo es para ustedes escribir en ese sentido, componer este espectáculo pensando ese canto obrero? Si bueno, te comento, mirá, yo sabes que siempre he tratado de escribir a cosas simples, la verdad que me cuesta bastante escribir. Ahora hacía mucho tiempo que no escribía, y hace un par de meses empecé a escribir de vuelta, pero pasaron como 10 años que estuve sin escribir, y siempre fui bastante simple. Uh-huh. Pero también a la vez he comprobado que el público entiende lo que uno canta. Creo que lo que hay que hacer es ser lo más auténtico y lo más parecido abajo del escenario que lo que muestra uno arriba. Y la gente entiende. A mí me ha pasado de por ahí hacer temas que uno dice, no, el público no lo va a entender porque es muy metafórico, porque esto, porque el otro, y la verdad que a veces es más el prejuicio de uno pensar eso, pero sí, el canto, cuando es simple, cuando es auténtico y cuando es sincero, creo que llega mucho más que los temas que uno hace, que puede ponerse a llenarlo de metáforas o de palabras difíciles, y que por ahí la gente lo entiende, pero sabe que uno no es eso. Entonces, capaz que no llega porque uno no está ahí en ese tema. Lo escribió pensando en que iba a gustar, en que esto, que el otro, pero no es uno el que lo escribió. Entonces creo que uno cuando escribe tiene que ser lo más parecido posible a lo que es en la vida real y transmitirlo de la misma forma, como habla, ¿no? Este tema de para quién escribo, ¿no? Es un tema que angustió a más de uno. Decíamos ahí y citábamos a Armando Tejada Gómez, pero uno puede pensar también en Rodolfo Walsh, en Haroldo Conti, que en algún momento de sus vidas también estuvieron atravesados por esa idea. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy escribiendo? Bueno, Charlie, hay una canción de Charlie que dice: ¿para quién canto yo entonces? ¿No? Y son cuestiones que están dando vueltas ahí permanentemente, y que, bueno, en algún momento aparece así esa idea y esa duda, sobre todo, de pensar a dónde estoy llegando con mi canto, a dónde estoy llegando con mi palabra. Es algo que a usted le pasa también, la Pine, desde que inició este camino dentro del mundo payadoril. Sí, yo cuando conocí el mundo payadoril desde adentro, digamos, lo miraba medio muy desde lejos, me di cuenta que era lo que andaba necesitando para renovarme musicalmente, porque estaba en un momento muy estancado, sintiendo que mi mensaje justamente siempre llegaba tarde. Yo componía una canción a los piqueteros y resulta que el 2001 quedó como añejo, y de repente canto un tema a los piqueteros en una época que ya cambia la cosa, y vos querés cantarle ahora y termina siempre llegando tarde si querés cantar a algo puntual o poetizar sobre ese asunto. Y qué sé yo, la payada te da esa oportunidad de estar poetizando y ganar cosas universales y nombrar cosas particulares, nombrar ahora tantas cosas podemos nombrar de la realidad que nos rodea y que nos es común al público y a nosotros, y ahí nos establece a los payadores como herramientas de un movimiento social humano. Entonces como que tenemos un deber de sintonizar con lo que colectivamente se sienta de nuestro propio corazón, ¿no? De nuestro propio sentir. Entonces te renueva el aire, por lo menos yo sentí que ya me venía preparando para eso, desde mis composiciones, y bueno, la verdad que desde ya somos obreros, con Luis es un trabajo esto para nosotros, por eso es que cobramos entrada, y contentos de eso, por eso es que registramos nuestros temas, y por eso es que los compartimos por las redes, hemos hecho discos, es un trabajo para nosotros, como el trabajo que tienen nuestros hermanos y hermanas. Así que la verdad que es lógico que traduzcamos esto que vivimos día a día, ¿no? Bien, estamos conversando, a quien estabas escuchando, es a Santiago Lapine, también anda por allí Luis Genaro. Estarán ellos el próximo viernes 3 de noviembre aquí en la ciudad presentando este espectáculo Canto Obrero, allí en la esquina de 18 y 71, en Esquina América, estarán entonces presentándose. La Gacetilla, dice Luis, dice Santiago, que habrá invitados de lujo. Imagino que no se podrá anticipar nada de todo esto, ¿o sí? No, los invitados van a estar ahí esa noche, así que a la gente que vaya se los va a encontrar ahí. Y bueno, son muchos los amigos que nos van a estar acompañando, que son artistas, y algunos van a ir a escuchar, otros van a ir a participar, y somos bastante respetuosos de eso también, porque en mi caso, por ejemplo, cuando voy a un espectáculo me gusta ir a escuchar a los compañeros y no me gusta subir arriba del escenario, pero bueno, va a haber muchos compañeros, muchos amigos que nos van a estar haciendo rueda, así que seguramente van a llevarse la sorpresa de algún artista que suba y que comparta algo con nosotros. Bien, todos invitados entonces a darnos una vuelta este viernes allí por la esquina de 18 y 71 y disfrutar de este espectáculo Canto Obrero. Luis, muchísimas gracias por atendernos, por compartir un ratito la charla con nosotros aquí en el aire de Radio Futura, y bueno, que vaya todo muy bien el próximo viernes. Dale, muchas gracias, te esperamos, invitamos a la audiencia a que nos acompañe, y vamos a estar dejando lo mejor de nosotros. Va a ser una hermosa noche donde van a poder compartir de la poesía, del canto, de un pensamiento sincero, como les decía hoy, así que los esperamos a todos. Gracias de nuevo por atendernos. Un abrazo. Ahí estabas escuchando a Luis Genaro, quien estará el próximo viernes, este payador con más de 25 años de trayectoria en el mundo payadoril, que estará entonces compartiendo el escenario de Esquina América con Santiago Lapine. Juntos llegan a presentar Canto Obrero. Bueno, Lapine, todos invitados entonces a formar parte de este espectáculo. Digamos que es el viernes 3 de noviembre, 18 y 71, allí en Esquina América. Hay anticipadas a 2.000 pesos. En puerta la entrada saldrá 3.000. Así que, bueno, habrá que estar en poquitos días. Comenzamos a cobrar. Aprovechemos para sacar las anticipadas y no nos perdamos de este lindo encuentro, ¿no? Sí, sí, por suerte ya nos han reservado, simplemente nos llaman, reservamos y si no, no nos vamos a andar encontrando por 2.000 pesos, pero quédense tranquilos. Nos llaman, nos reservan y ahí en la puerta arreglan con el nombre como una entrada anticipada y la hacemos fácil, nos encontramos, la pasamos bien y nosotros vamos a ofrecerle de todo corazón lo que venimos trabajando desde todos estos años. Con una alegría inmensa y como que nos dan soda la estiramos, ¿eh? y traigan temas candentes que vamos a improvisar, si quieren tirar tema, va a haber juego, bueno. Ah, completita canción. La noche. Sí, Luis, la vez que lo hicimos, no lo quiero quemar, no, ni obligar a que lo haga, pero las veces que se inspiró, hace unos juegos lindos, tiene que la otra vuelta me metió a mí también a jugar, uh-huh. Juego de improvisación, la otra vuelta hizo levantar a la gente objetos y él improvisaba sobre eso y poetizaba sobre eso, que es algo increíble viendo como un payador en el acto instantáneo le levanta un objeto y lo mete en la improvisación, de manera, desde ya no solo mencionándolo, sino desarrollando el tema, y es algo que no se ve todos los días, les puedo asegurar que no se ve todos los días, de ahí la valoración de que si es bueno o es malo, eso quedará en ustedes, pero que no se ve todos los días, eso seguro, y que la vamos a pasar bien también, vamos con las violas bien afinadas y con mucha ganas de cantar. Ahí los vamos a estar, nos vamos a estar encontrando entonces el próximo viernes, disfrutando de este espectáculo que, según vemos en el afiche, bueno, nace así como muy de entrecasa, ¿no? Usted está allí con Luis Genaro, en una mesa y una pava, un mate y dos guitarras frente a un ventanal, que dan cuenta de cierta intimidad, de cierta cuestión que invita a pensar cómo fue armándose este espectáculo Canto Obrero que presentan el viernes por aquí, por estos lados. Así que ahí nos estaremos viendo entonces. Sí, así será la cosa, compañero. Muchas gracias por el espacio, abrazo grande a la radio, y esto que este truco que ha hecho la Codencia de que no nos escuchemos, Genaro, sí. Alimenta el contrapunto. Yo sé que lo hacen a propósito, porque esto de no escucharnos ya deja tema, no nos están dejando que nos macheteemos, entonces el contrapunto va a salir bien espontáneo. Así que sepan que si hay músicos que se juntan a ensayar exhaustivamente, no sería nuestro caso, lo nuestro todo muy espontáneo, y creo que, bueno, es la manera que nos gusta. Así que, bueno, gracias, compañero, por mantenerse en eso, y un abrazo para el equipazo Cacodef y Radio Futura, como siempre. Ahí nos estamos viendo el próximo viernes, y para disfrutar entonces de este espectáculo. La Pine, muchas gracias como siempre por recibirnos. Gracias a usted, amigo.